Este programa contiene temas que podrían ser emocional y psicológicamente no aptos para menores, por lo que se recomienda la supervisión de un adulto. Estamos a punto de cruzar la línea que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estamos del otro lado. Conducido por sus anfitriones, Enrique Aguilar Jiménez y José Luis Domínguez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Del Otro Lado. Estamos transmitiendo, como siempre, a través solamente de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, y también pueden escuchar esto a través de amplitud modulada en el 1190 del cuadrante de su radio, y en la onda corta en el 6.045 MHz en la banda de 49.62 metros. Eso es todo. Bueno, buenas siempre tardes, buenas noches. Sí, siempre le digo a Enrique que mejor le paso a él el que dé el dato, porque a mí tantos números se me olvidan, pero como el señor Enrique pues ya conoce Radio Universidad de muchísimos años más que un servidor, pues es más difícil que a ti se te olvide. Pero a veces también se olvidan, ¿eh? No te crees. Bueno, de todas formas, aparte de esas opciones, recuerde usted que también ya nos puede escuchar en internet, y que, por cierto, les paso un dato. Si ustedes quieren escuchar la transmisión en tiempo real, en el blog del otro lado, que es www.delotroladoradio.blogspot.com, ahí acabo de subir un instructivo, se podría decir así, un instructivo de cómo pueden ustedes escuchar Radio Universidad en tiempo real, a través de su reproductor favorito, que puede ser Windows Media Player o el Winamp, que son los más comunes. Pueden ustedes escucharlo allí a través del portal de Radio Universidad, que es www.uaslp.mx. Ahí van a encontrar ustedes el logotipo de Radio Universidad, le dan clic y ahí van a encontrar otra vez el logotipo de Radio Universidad, pero lo van a encontrar como Radio Universidad en vivo. Así se los digo muy rápido, en lugar de darle clic izquierdo, que es lo que normalmente hacemos, hay que darle clic derecho, elegir la opción de copiar ruta de enlace. Entonces esa ruta de enlace hay que pegarla dentro del reproductor favorito de ustedes. En inicio van a encontrar una opción que se llama reproducir URL. Entonces ahí le dan clic, aparece una ventanita, pegan ahí la dirección, le dan aceptar y todo arreglado, y se las guarda. La próxima vez que ustedes quieran oír Radio Universidad, nada más van a su reproductor, hacen lo mismo, reproducir dirección URL, pero ya va a aparecer ahí pegada. O sea, ya no tienen que introducirla de nuevo. Interesante. Y es mucho más sencillo. Pero bueno, si lo dije muy rápido o algo no quedó claro, vayan a delotroladoradio.blogspot.com y ahí van a encontrar las instrucciones paso a paso de qué deben de hacer para escuchar Radio Universidad en tiempo real. Correcto. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy, como lo prometimos, con el tema de la Inquisición, ya para darle pie a otro tema más interesante dentro del programa. Y que, pues bueno, la semana anterior por ahí estuvimos mencionando algunas cuestiones de personajes, algunos personajes famosos que estuvieron, que fueron víctimas, más bien no estuvieron involucrados, más bien fueron víctimas de la Inquisición, del cómo salieron, si bien o mal librados, y bueno, ya usted lo sabrá, o si no nos escuchó, pues bueno, chéquelo el día de, ya de hecho ya salió, el día de hoy sábado ya salió la repetición, pero vaya ya a nuestro blog y ahí lo podrá encontrar seguramente para que lo pueda escuchar cuando usted quiera. Y bueno, ya para concluir el tema, ahora vamos a hablar de las repercusiones que tuvo el periodo inquisitorio, comenzando con algunas cifras de, nada más chéquense, de las ejecuciones por tribunales civiles, que son estimadas. Esto quiere decir que las cifras no son del todo reales. Hay algunas que no quedaron registradas o que se hicieron de manera, vamos a decir que secreta, ¿no? Así como en todo, pues se desaparece gente y nunca supieron dónde quedó. Entonces, pues se habla de que muchas de esas personas cayeron en manos de la Inquisición y que pues fueron exterminadas, y bueno, sus familiares nunca se dieron cuenta. Y en algunos casos, nada más en asuntos de orden personal, ¿eh? O sea, así es. Perdón, nada más quería hacer ese comentario. Exactamente. Y bueno, nada más Suiza estima que fueron 4,000 personas ejecutadas de un total de 1,000,000. Polonia y Lituania, unas 10,000 en una población de 3,400,000. El Reino Unido estima simplemente que hubo miles de ejecutados, y destacan además que en este país protestante existió la figura de los punzadores, los cuales se dedicaban a cazar y ejecutar brujas de forma lucrativa, y que de hecho el dato que les habíamos dado anteriormente precisamente hacía alusión a que en Inglaterra era donde se conocían el mayor número de brujas, vamos a decirlo, famosas, y fue por eso que inclusive el negocio de cazar brujas como tal se convirtió también en algo bastante, bastante lucrativo. En Alemania, donde más gente fue ejecutada, hubo hasta un total de 25,000 personas de unos 16 millones. En Dinamarca y Noruega, 1,350 de 970,000. Y en España, 50 brujas de unos 125,000 procesos llevados por la Inquisición. En Italia se estima que fueron 36 y en Portugal 4. Algo que está un poquito raro, porque uno de los procesos inquisitorios que se tiene conocimiento por ser quienes llevaban los procesos, vamos a decir que los procedimientos más salvajes, era precisamente de la Inquisición portuguesa. Entonces aquí nos sorprende el dato de que se estima que solamente fueron 4 ejecutados de tantos, que podría ser que a lo mejor eran muy, vamos, muy bárbaros, pero que no todos llegaron precisamente a ser exterminados como sucedió. Lo que pasa es que no debemos olvidar que, si podemos decirlo de alguna manera, aunque suene un poco burdo, había métodos científicos hasta cierto punto. Así es. En donde podían hacer que la tortura o el dolor que estaba sufriendo el indiciado, sufriera a rajatabla, por utilizar un término coloquial, y durara mucho vivo. O en tal caso se le hiciera tal daño, pero que no se le matara. Entonces, sí, algún trauma psicológico podía quedar en ellos, y a lo mejor era parte del objetivo. Efectivamente, y hay que recordar también, sí, que lo hemos insistido en muchas ocasiones, que durante la época que la Inquisición estuvo arraigada en muchos países, durante ese tiempo el Santo Oficio no tenía la facultad de ejecutar a los herejes. Los únicos que tenían la facultad de ejecutar era el Estado. Entonces es por eso también que muchas de esas muertes, en su gran mayoría, no se le atribuyen al Santo Oficio o al Tribunal Inquisitorio. Qué dato tan interesante acabas de dar. Fíjate que tienes mucha razón en esto, porque el Santo Oficio lo que hacía era arrancar las confesiones. Ajá, efectivamente. Las confesiones, y cuando no podían arrancar las confesiones, se era turnado al Estado, y el Estado decretaba la ejecución de tal o cual reo. Y entonces, ya cuando estaban a punto de ejecutar, aparecían nuevamente los del Santo Oficio a pedirles que se arrepintieran y que se entregaran a la, así es, pues, a la religión o algo así, decían. Ajá. Y si no, eran quemados en vivo, o si no, nada más creo que los ahorcaban, una cosa así. Algo así. Así es, y bueno, esto nos lleva a la conclusión de lo que hemos también insistido en cada programa, sí, que la Santa Inquisición como tal, el Tribunal Inquisitorio, no fueron los culpables de la gran mayoría de las personas ejecutadas durante esos periodos, y que correspondieron más al Estado. Pero hay que recordar también que dentro del Estado había muchas personas con poder que estaban ligadas a la religión. Entonces muchos de ellos, en nombre de la religión, como se hace inclusive hasta nuestros días, aquellas religiones en que inclusive tienen permitido matar en nombre de Alá. O sea, desde entonces se podían encontrar ese tipo de actitudes, y era, vamos, se le asoció con la religión porque eran gente que o se fanatizaba o tomaba, yo podría decir que tomaba justicia por propia mano. Decía, si mis amigos no pudieron, yo sí. Algo de fundamentalismo, hay que tener cuidado con esto. Exactamente, sí, entonces por eso fue que también yo mencioné la semana anterior, sí, de que la disculpa que pidió el Papa Juan Pablo II fue totalmente innecesaria, en una opinión muy personal, sí, aunque se diga y aunque haya estado, aunque siga por ahí dividida la opinión de los historiadores en que sí tuvo cierta responsabilidad la Iglesia Católica en todo esto, pero definitivamente ya hemos dado algunas pruebas de que la realidad es otra. Bueno, y ya nada más para complementar tu comentario, lo que sucede realmente es que muchos países europeos católicos tenían que pedir el parecer de la Santa Sede para cuando tenían que hacer alguna conquista. Ahí hay un dato muy interesante, por ejemplo, de cuando el grupo de liberales conservadores le ofrece el trono de México a Maximiliano de Habsburgo, que era de la casa de los Austrias, él tuvo primero que ir a la Santa Sede a pedir permiso que le autorizaran, y que sí le autorizaban, pero siempre y cuando, bueno, pues reafirmara la condición de un país católico como fue este. Así es, ¿sí? Y de hecho los mismos textos hablan de que también se condenaba a gente que estaba dentro de la religión, creyentes totalmente, también por actitudes de ese tipo, sí, precisamente porque estaban llevando mal, de mala manera, vamos a decir que la práctica cristiana, precisamente con eso que estamos diciendo ahorita, uh-huh, que por sin ninguna autorización de ningún tipo ellos hacían justicia por mano propia, y eso también era condenado y está registrado. Correcto. Y bueno, ¿qué te parece, Enrique, si vamos ahora vamos a descansar un tantito, unos 3-4 minutitos, con la segunda parte de la cápsula que les pusimos la semana anterior, y en un momento regresamos con más de este tema ya para finalizar la Inquisición en Del Otro Lado? El cristianismo latino-europeo simbolizaba no solo la fuerza civilizadora en un mundo bárbaro, sino también la promesa de la salvación después de la muerte. El clero y los ciudadanos vivían temerosos del duro juicio de Dios. Con todo, seguía habiendo disidentes que se atrevían a desafiar la sagrada doctrina cristiana. La Iglesia tachó a estos rebeldes de pecadores o herejes. El estar equivocado en relación al dogma de la Iglesia no te hace hereje, porque existen muchos dogmas religiosos. Lo que te convierte en hereje es que las autoridades eclesiásticas te informen de que no estás en lo cierto e insistir en tus convicciones ante esa autoridad. A pesar de la posición inamovible de la Iglesia en considerar esto un delito, los grupos de pensamiento libre siguieron emergiendo e insistiendo en interpretar a Dios a su manera. Entre dichos grupos se encontraban los valdenses, predicadores itinerantes que erraban por el sur de Francia y el norte de Italia, viviendo en apostólica pobreza. El atractivo de los valdenses parece que fue su visión de un cristianismo simplificado, de la habilidad de todos para predicar si se poseía la inspiración del Espíritu, sin importar si se era clérigo o no. La Iglesia insistía que cualquiera que quisiera dedicarse a la predicación pública debía ser acreditado por el obispo de su diócesis. Cuando los valdenses se negaron a dejar de predicar, el Papa Lucio III emitió un edicto, conocido como Bula Papal, que tachaba el movimiento de hereje y excomulgaba a todos sus seguidores. La herejía se contemplaba como una amenaza a la comunidad cristiana. Era algo que podía perturbar a la gente, y no solo perturbar, sino que podía enajenar a toda la sociedad de la fe. Por eso era tan importante luchar contra ella. Alrededor del siglo XIII, Europa era un foco de herejía. Al sur de Francia floreció el catarismo. La tensión aumentó hasta que una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba en la región del Languedoc en el año 1208. Ultrajado, el Papa Inocencio III reclamó una nueva cruzada en contra de los herejes. El Papa denomina esta guerra santa contra sus semejantes cristianos la Cruzada Albigense, en honor a la catedral francesa de la ciudad de Albi. Las atrocidades que cometieron sus cruzados del norte se convirtieron en legendarias. Los perfecti cátaros, fácilmente identificables por sus atuendos negros, eran asesinados en el acto. Los Perfecti no intentaron esconderse, en parte porque la muerte les liberaba de este terrible mundo material en el que el dios mezquino les había sumergido. Tenían una tímida tendencia al martirio. Sin embargo, tras años de matanzas, los astutos Perfecti decidieron desprenderse de su atuendo distintivo y camuflarse gradualmente. A pesar del celibato, incluso empezaron a viajar con mujeres afirmando que eran sus esposas. El Papa Inocencio III volvía a enfrentarse al mismo rompecabezas del principio. El objetivo de la Iglesia era esparcir la salvación y un hereje muerto solo era bueno para el diablo. Bueno, estamos nuevamente en Del Otro Lado. Recuerde que estamos transmitiendo solamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada y también a través de el 1190 de amplitud modulada en el, a ver si me acuerdo bien el dato, en el 6.045 de la onda corta, banda internacional de 49.62 metros. Ese es el dato que nunca me acuerdo. Bueno, ahí voy, sí. algún día me lo aprenderé. También recuerde que está transmitiendo también ya Radio Universidad en tiempo real a través de internet y usted puede accesar a través de la página o del portal oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es www.uaslp.mx. Ahí usted entra, ve el logotipo de Radio Universidad, le da clic allí y luego después va a encontrar el logotipo de Radio Universidad en vivo. Y bueno, ya le expliqué hace un momento el proceso que tiene que seguir, que se me hace un poquito más sencillo que hacerle una configuración rara por ahí a su reproductor. Pero bueno, para no extendernos un poquito, no extendernos tanto con esa explicación, vaya a nuestra nueva página, que es www.delotroladoradio.blogspot.com, y ahí va a poder encontrar usted una explicación muy detallada, inclusive con algunas fotografías, de cuáles son los pasos que tiene que seguir para que pueda usted sintonizar Radio Universidad todo el santo día en su computadora y pueda disfrutar de la extensa variedad de programas que tiene nuestra querida institución universitaria. Y pues bueno, vamos a continuar con este programa, que pues tenemos por ahí ya los datos. Pues lo de la Santa Inquisición, José Luis, algún concentrado de lo que fue y la clausura definitiva. Uh-huh. En realidad, bueno, pues ya hemos hablado de él durante tres programas, creo que fueron. Este creo que es el quinto. El quinto, muy bien. No hay quinto malo. Bueno, determinamos que la Inquisición fue un tribunal mixto. O sea, era mixto porque tenía que ver con el Estado y la Iglesia, y había aquí alguna circunstancia de carácter político, como ya lo hablaba José Luis en algunos otros programas. Se ocupaba de delitos relacionados con la fe y las buenas costumbres. Ahí entonces ya tenemos una idea. ¿Quiénes lo fundan? Isabel y Fernando, reyes católicos, en 1480, con la autorización de Sixto IV, Papa de la Iglesia Católica. Estaba integrado por varios eclesiásticos, conocedores del dogma y moral católicos, participaban jueces civiles, doctos en las leyes del reino. Los religiosos ocupaban de calificar los delitos relacionados con la fe y las costumbres sin pronunciar sentencia de muerte. Los jueces emitían las sentencias de acuerdo a las leyes del reino. Este tribunal también tenía la facultad de inspeccionar los libros que llegaban a la Nueva España y decomisar los que consideraba que podían ejercer mala influencia entre la población, dictaminando su prohibición. El 25 de enero de 1569, durante el reinado de Felipe II, se establece en América este Tribunal de la Santa Inquisición. En la Nueva España, el Tribunal de la Santa Inquisición se estableció el 4 de noviembre de 1571. Comenzó a regir en la Ciudad de México en 1522, un año después de la toma de Tenochtitlán, que bueno, aquí hay un dato que nos puede brincar. Se establece oficialmente en 1571, pero empieza casi desde la llegada de los españoles. De los primeros inquisidores que se cita es a Fray Juan de Zumárraga, cuya jerarquía dentro del tribunal correspondía a la de inquisidor apostólico. Al establecerse este tribunal en la Nueva España, don Pedro Moya de Contreras asumió el cargo de inquisidor general. Generalmente el auto de fe consistía en un acto público, aparatoso y solemne, que se llevaba a cabo en las plazas públicas, en donde se celebraba una misa y se leían los delitos del penitente y su sentencia. No todos los autos de fe eran públicos ni necesariamente concluían con la ejecución del reo. Los había secretos que se realizaban en los recintos de las iglesias o en las celdas de la Inquisición. Dos años después de haberse instituido este tribunal de la Inquisición, los indígenas fueron excluidos de la acción de dicho tribunal. La estrecha relación entre la Iglesia y el Estado permitió que la Inquisición persiguiera los movimientos de carácter político como el de la independencia. La Santa Inquisición fue clausurada, terminando así las funciones que por espacio de 251 años llevó a cabo. El edificio de la Inquisición en México estuvo ubicado en el cruce de las actuales calles de República de Brasil y República de Venezuela, en el centro histórico de la Ciudad de México. En el antiguo edificio de la Inquisición albergó posteriormente a la que fuera después la Escuela de Medicina. Hablamos de esto del 10 de junio de 1820. Correcto. Y pues fíjate que complementando este dato que tú nos estás compartiendo, Enrique, sí. Hay que mencionar también que esto a mí se me hizo muy, muy interesante y muy importante, que a pesar de tratarse de una misma institución, la Inquisición a nivel mundial, las particularidades propias de las colonias hispanoamericanas, vamos a inclinarnos más hacia nuestro país, originaron no pocas diferencias con el funcionamiento del Santo Oficio peninsular. Entre las más importantes hay que mencionar la exclusión del fuero inquisitorial de la mayor parte de la población al haberse exceptuado a la masa indígena de la jurisdicción del tribunal. Las razones básicas eran dos. La primera, que los pobladores nativos recién estaban siendo instruidos en la religión católica y en su mayoría no podían entender aún claramente los dogmas, ni mucho menos distinguirlos de las herejías. La segunda, estrechamente relacionada con la anterior, es que la intención declarada del monarca no era que el tribunal fuera odiado, sino querido y respetado, como ocurría en la península ibérica, por lo cual se buscaba dar ejemplo a los aborígenes, controlando la conducta y la doctrina de los españoles. Esta facultad de los indios hizo que el Santo Oficio en América tuviera un carácter eminentemente urbano, mientras que en la metrópoli era fundamentalmente rural, y recordemos que los conquistadores hispanos venidos a estas tierras vivían en los denominados pueblos de españoles, por razones políticas, en cumplimiento de las órdenes emanadas de la autoridad civil, y en estos poblados se concentró la acción de la Inquisición, la cual solo comprendía a las minorías europea, mestiza o africana, que podríamos decir que eran quienes ya tenían más noción de esto, y que con esto estamos dando a entender que la Inquisición en Hispanoamérica, más concretamente hablando de México, no fue tan cruel como fue en muchos otros países. Aquí era más de carácter educativo. Y sin embargo, creo que en México somos de las personas, fíjate, es un dato bien curioso, Enrique. Creo que en México somos de las personas que más odio tenemos hacia la Inquisición. Y sin ninguna razón en lo absoluto, porque a nosotros no nos afectó tanto como a otros países. Inclusive, voy al caso completamente ajeno a la Inquisición. Sí. Estoy hablando ahora de la conquista española. ¿Cuántos mexicanos no habemos que seguimos teniendo resentimiento hacia los españoles por habernos conquistado? Por favor, estamos en pleno siglo XXI y todavía... Y nosotros tenemos sangre mestiza. Exactamente. Tendríamos que hacer esa justa medida. Así es, entonces... Y ese comentario es muy interesante, José Luis. Lo que sucede, yo creo, a lo mejor no en cantidad, no se hizo tanto daño, pero quizás sí se crearon muchos odios por la forma en que se trabajó, porque en muchos de los casos, fíjate que sería importante, lástima que hay muchos de estos datos que no se tiene a la mano los documentos, habría que revisar realmente cuántos procesos del Santo Oficio fueron realmente trabajados en función de justicia, ¿no? Y esto es donde entran las dudas, ¿no? Donde se habla de que incluso gente, nada más porque quítame estas pajas, como decimos actualmente, o porque me cae gordo, va. Y desafortunadamente esas formas persisten en la actualidad. Así es. ¿Verdad? Y ya lo dijimos la semana anterior, perdón, sí, también que te interrumpa, sí. La semana anterior también mencionamos de que la mayor parte de las personas que integraban los tribunales de la Inquisición, muchos de ellos eran escépticos. Ni siquiera creían en lo que estaban profesando. Entonces ahí va un dato. Así es. Y ahora sí que saque usted sus propias conclusiones. Sí, sí. Saque sus propias conclusiones a partir de los datos que le hemos otorgado. Y lo que usted puede investigar, ¿no? Exactamente, sí. Vaya, de veras, afortunadamente contamos ahora con tecnologías como lo es internet, donde van a poder encontrar ustedes muchísima información y muy vasta acerca del tema. No se vaya nada más por lo que le dicen. O sea, todos dicen, ay, es que la Inquisición fueron una bola de bla bla bla, pero nos quedamos nomás con esa idea, con el chisme. Pónganse a investigar, los invitamos a que se pongan a investigar. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches, pásenla bien, siga con nosotros en el próximo programa. Así es, continúe con la programación de Radio Universidad y pues nos escuchamos en la próxima emisión. El tema será sorpresa, así es que esté por ahí pendiente, próximo domingo 7 de la noche y también por el 1190 de AM los sábados a las 6:30. Acabamos de estar entre la línea que divide a la realidad de lo sobrenatural. Le recomendamos comprobar si continúa en el lugar correcto o si aún está del otro lado. Producción y conducción, ingeniero José Luis Domínguez y licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado y montado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.